quizá el fin de semana. Y bueno, y hablábamos hoy de que íbamos a comunicarnos para saber qué está pasando en Gaza, ¿no? En Palestina, exactamente. Sí. Ahmad Yacoub es escritor y poeta palestino. Vive actualmente en Cisjordania. Ahmad, buen día. Oh, buenos días, estoy en Cisjordania, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, buen día, buenas tardes para ti, ¿verdad? Allí, para vos, allí en Cisjordania. Buenas tardes, sí, la diferencia del tiempo. Así es, así es. Bueno, Ahmad, allí los palestinos, que son la inmensa mayoría, que están dentro de la franja de Gaza, donde también viviste durante muchos años, tomaron la decisión, después en todo caso podríamos conversar un poquito cómo se tomó esa decisión, de iniciar una gran marcha del retorno, es decir, una manifestación, una visibilización de la situación en esto que se llamó Marcha del Retorno, y que el viernes tuvo una respuesta violentísima, donde lo que nos llega hasta nosotros es 18 personas asesinadas al día de hoy, es el dato que tenemos, y más de 1.400 heridos. Ahmad, ¿qué es lo que sucedió el viernes? Bueno, hay que añadir, hoy hay dos mártires también. Uno que fue muerto por resultado de heridas. Y hoy uno fue mártir por bombardeo de cañones de la ocupación israelí contra Gaza. Bueno, el pueblo palestino nunca se olvida de su derecho al retorno a su patria y a su suelo patrio. Y los israelíes, los norteamericanos, con hipocresía de algunos países a nivel internacional, están tratando de que el pueblo palestino se olvide de los derechos inalienables que tiene el pueblo, como todos los pueblos del mundo. Los israelíes piensan que los mayores van a morir y los menores van a olvidar, porque piensan que es una causa de tiempo, no es una causa esencial, justa, y un pueblo, una causa de un pueblo completo, no es una causa personal. El retorno a nuestro suelo patrio es un derecho apoyado por la ley internacional, por la Asamblea de las Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad. Desde 1948 hasta hoy hay muchas resoluciones de las Naciones Unidas están a favor del retorno de los refugiados palestinos al suelo patrio. Bueno, se cortó un poquito la comunicación. Sí, hay un consenso, se ha ido logrando a lo largo de estos años. Por un lado, tengo por lo menos yo la impresión de que se ha ido logrando instalar la idea de que lo que ocurre en los territorios ocupados por Israel es un apartheid, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una en los territorios que gobierna Israel hay una relación de apartheid con el pueblo palestino. Y lo que decíamos en algún programa en esta misma semana, lo que ocurre en Gaza es un genocidio directo. Allí hubo más de 1.400 heridos, y esto no es menor, porque ya en febrero se anunciaban los hospitales de Gaza, los hospitales gazatíes, absolutamente colapsados. Allí me parece que estamos con sí, Ahmad Yacoub, escritor y poeta palestino. Ahmad, se nos cortó un poquito. En cuanto a lo que ocurre que dentro de Gaza, concretamente estábamos pensando estos más de 1.400 heridos el viernes, ¿en qué situación están los hospitales gazatíes? Bueno, los hospitales padecen de los elementos básicos para hacer las operaciones y atender a tanta cantidad de heridos y de enfermos. La franja de Gaza sufre un bloqueo por parte de Israel ya hace más de 10 años. No hay electricidad, y no hay medicamentos, no hay elementos esenciales para las operaciones. Y casi hay, se puede decir que es una catástrofe verdadera en la franja de Gaza. Yo demando y pido a la comunidad internacional a que ayuden a Gaza, a que rompen el embargo, a que se solidaricen con este pueblo que está sufriendo hace años. Yendo por el otro lado, digamos, por el lado de Israel, digamos, ¿qué consecuencias tuvieron, si es que tuvieron alguna, los soldados que dispararon, estos alrededor de 100 francotiradores que dispararon sobre una multitud desarmada? La verdad que están matando con sangre fría a gente desarmada, a gente civiles, a niños, y parece que el genocidio es algo esencial en el carácter de estos soldados asesinos del ejército israelí. Parece que lo entrenan a matar con sangre fría y no tener ninguna cuenta humanitaria ni humana, y esto es una responsabilidad también de la comunidad internacional, de Estados Unidos. Si no fuera por el apoyo de Estados Unidos, los israelíes no podían compartir de esta manera severa, de esta manera de genocidio. Vimos que los Estados Unidos está apoyando absolutamente a todas las criminales israelíes. También los británicos también están a favor, también no están en contra. Incluso han firmado un acuerdo de actuar juntos en las Islas Malvinas de Argentina. Son colonizadores que se juntan contra de los pueblos. La verdad, hay también a la otra parte una solidaridad inmensa internacional de los pueblos verdaderos que se sienten con el dolor del otro, que están a favor de la justicia social, a la igualdad, a la emancipación y a la libertad. Yo agradezco mucho a los argentinos que se solidarizan con nosotros. Bien. Porque tarde o temprano nosotros vamos a obtener la independencia, vamos a obtener la emancipación, porque tenemos una causa justa. Así los pueblos entienden bien que es una causa justa, por eso están en las calles a favor de nosotros. En relación a esto de estar en las calles, no es la primera vez, pero el domingo en Tel Aviv hubo manifestaciones de israelíes. Incluso, sí. Claro, de israelíes que se oponen. Que quería saber qué opinás vos de estas manifestaciones, que por lo que nosotros vemos, por lo menos lo que entendemos ya desde 2009, es que van creciendo esas manifestaciones. Sí, cierto, y yo estoy viendo unos poetas israelíes que escriben en español, que están en contra absoluta de estas masacres que están ocurriendo en Gaza, están llamando con voz alta en contra de Netanyahu y del gabinete criminal de Israel. Sí, cierto, hay una cantidad de israelíes que se están manifestando en Tel Aviv y en otros lugares a favor de la emancipación palestina y de la causa palestina. Bien. Nos llegó la información de que dentro de la franja de Gaza se ha dado algunas manifestaciones del tipo de organizarse por fuera de Hamas, organizarse en las bases en forma, digamos, de asambleas y tomar decisiones. ¿Tenés dato de eso? La verdad no sé, lo escucho por primera vez. Ajá. pero la mayoría digamos que la marcha de retorno es formada por la mayoría de los partidos políticos palestinos. Ajá. Todos, no falta ninguno, porque todos los palestinos aunque tienen una discrepancia en algunas partes, pero en el asunto del retorno se unifican todos. Bien. Y la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, está apoyando fuertemente la marcha del retorno, porque es un derecho del pueblo palestino. Uh-huh. Yo no escuché de estas que me está preguntando. Ajá. Sí, es un análisis que nos llegó de una periodista española, pero bueno, es eso, nada, por eso te preguntaba. Con respecto a Cisjordania, puntualmente, ¿cómo viene repercutiendo estas manifestaciones, esta movilización en Gaza, en Cisjordania? La decisión de la marcha de retorno es una decisión patriótica nacional a nivel de toda Palestina y a nivel de todos los palestinos en todo el mundo. Ajá. Se reclamó el Día de la Tierra. El Día de la Tierra es el día 31 de marzo, ajá, donde en 1976 por primera vez el Día de la Tierra en los territorios ocupados en 1948, lo que es Israel Día. Uh-huh. Y aquel día, aquel entonces, los israelíes mataron también a decenas de palestinos e heridos. Entonces, anualmente se celebra este día como el Día de la Tierra Palestina, desde 1976. Pues esta marcha de retorno comenzó el 31, que es el Día de la Tierra, y va a seguir hasta el 15 de mayo. El 15 de mayo, que es el día de la instalación del Estado israelí, y es el día de la el destierro del pueblo palestino de su tierra palestina. Correcto. Entonces, es una manifestación en todas partes de Palestina. En Cisjordania están en Ramallah, están en Belén, están en Nablus, están en todas partes cerca de los de las colonas, están en Jerusalén, están incluso están en Haifa y Jaffa, que quiero decir es Israel. Uh-huh. En día también están en Europa, están en América Latina, están en los Estados Unidos mismos, en Londres, porque el pueblo palestino es desterrado y está en toda parte del mundo. Uh-huh. Está reclamando el derecho al retorno y está condenando el día 15 de mayo, que lo llamamos el día de Nakba. Uh-huh. Que fuimos desterrados todos. Bien. Y yo creo que con la solidaridad de los pueblos que están a favor de la justicia, que están a favor de la paz, nosotros vamos a llegar a nuestros ideales y a nuestros derechos. Muchísimas gracias, Ahmad Yacoub. De nada, saludos fraternales a todos. Igualmente para vos. Ahmad Yacoub es escritor y poeta palestino, quedó claro, vive en Cisjordania, y Nakba, que en su traducción, lo que llaman los palestinos al 15 de mayo, es el día de la tragedia, claro. así lo menciona.